tener tu amor. Debo aceptar verte junto a mí en esta triste fría soledad. Ahora muy solo me quedé sin ti, solo muy triste sin tener tu amor. Debo aceptar verte junto a mí en esta triste fría soledad. Eras toda mi ilusión.